caught on one way street. A taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. Stormy nights, so many wrong or rights, neither could change the headstrong ways. And if lovers rage, they turn another page. The fighting is worth the love they. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping? Sure, what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? I used to dream. Una linda canción que le compuso Michael Jackson a la Tierra. Earth Song, la canción de la Tierra. Quería concientizarnos el rey del pop para tener más cuidado con la Tierra, con los recursos naturales, con el planeta. Earth Song, precisamente el sábado pasado, sábado 22 de abril, se celebró un año más del Día de la Tierra. Obviamente a nivel mundial, día muy importante. Y bueno, ahí pasábamos la canción acorde a ese acontecimiento que sucedió el pasado sábado a nivel mundial, el Día de la Tierra. Michael Jackson, Earth Song. También teníamos a Journey con Who's Crying Now, comenzando esta edición de Estrellas de Medianoche. En la última hora de hoy, lunes 24 de abril de 2023. Estrellas de Medianoche todos los días, 11 de la noche a 3 de la mañana. Las primeras dos horas así, con canciones suaves, ideales para estar en la cama mientras nos coge el sueño, pues ir escuchando buenas canciones muy apropiadas para el momento. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 24 de abril de 1968, Louis Armstrong es número uno en listas inglesas con What a Wonderful World, donde permanece cuatro semanas en el primer lugar. A los 66 años y 10 meses, eso fue en 1968, Armstrong se convirtió en el artista de mayor edad en llegar al primer lugar en Inglaterra, récord que mantuvo hasta 2009, cuando fue superado por Tom Jones, que logró ser número uno a los 68 años y 9 meses, con un cover de la versión original del tema de Kenny Rogers y Dolly Parton, Islands in the Stream. Vamos entonces con ese recorderis del año 1968, cuando Louis Armstrong durante cuatro semanas se mantuvo en el primer lugar de Inglaterra con esta canción, What a Wonderful World. ¡Qué mundo tan maravilloso! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Yeah. en Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Where are you now? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Why she shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she's saying, Lara, fly her to the moon and back, if you'll be, if you'll be. And she was colorblind. All her friends, well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push the ship to overdrive, send a signal that she's hanging all the hopes on the stars. What a pleasant dream. Just saying, Lara, fly her to the moon and back, if you'll be, if you'll be. She shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to him, just saying, love. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. As an easy chair. 11 de la noche, 30 minutos. Estamos en la última hora de Estrellas de Medianoche. Es decir, estamos en la primera hora de Estrellas de Medianoche de este lunes. Pero estamos en la última hora del día lunes 24 de abril. Escuchamos al fondo a Barbara Streisand. Está de cumpleaños hoy Barbara Streisand. Nació el 24 de abril de 1942. Es uno de los pocos artistas, una de las pocas artistas acreedora de múltiples premios, porque se ha ganado premios Emmy, premios Grammy, Oscar y Tony. Nació en Brooklyn, New York, Barbara Streisand. Y aquí le celebramos su cumpleaños con esta canción que fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard en el año 1981. Una canción compuesta por Barry Gibb de los Bee Gees. Él la acompaña ahí en esta canción. Woman in Love, Barbara Streisand, de cumpleaños hoy. Y aquí se lo celebramos en Estrellas de Medianoche. I turn away from the wall. estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Say

Well, can't you just let it ring a little longer, longer, longer? Oh, I'll just sit tight through shadows of the night. Let it ring forevermore. Canción de los 70 con la agrupación Electric Light Orchestra, Telephone Line. También pasaba Jack Wagner. Jack Wagner también era actor y cantante. Y la canción Too Young y Creep de Radiohead en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 24 de abril, todavía quedan 11 minutos del día 24. En el año 2003 se publica la primera lista oficial de descargas de música en Gran Bretaña, luego de la compilación combinada que hicieron las cinco grandes disqueras: EMI, Warner, Sony, BMG y Universal. Luego de estudiar los computadores de 150 mil usuarios y analizar el 1,100,000 canciones que descargaron, la empresa de Netparade estableció que la tercera canción más descargada fue esta que escuchamos al fondo. All the Things She Said, de Tattoo. La segunda canción más descargada en esa primera publicación oficial de descargas de música en Gran Bretaña en el año 2003, 24 de abril, fue esta de Coldplay. El tema Clocks. Y la canción más descargada después de hacer el análisis a 1,100,000 canciones a través de 150,000 usuarios y entre las cinco grandes disqueras, la canción más descargada fue esta de Cristina Aguilera, Beautiful. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. I am beautiful.

Friday.